is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana, aquí en Radio María España. Una hora antes en el horario peninsular, y un saludo también a los que escucháis en diferido este programa desde los lugares más remotos. Quiero comenzar el programa de hoy encomendando el eterno descanso de las 26 personas que fueron asesinadas ayer en una iglesia de Texas, en Estados Unidos, una iglesia baptista. 26 personas entre 5 añitos y 72 años que fueron asesinadas cuando asistían al oficio dominical. Y quisiera hacer, aparte de encomendar su eterno descanso, Señor, te pedimos por su eterno descanso, te pedimos por sus familias, te pedimos por todos aquellos que tienen encomendada la seguridad y la protección de las sociedades y de los más débiles, los que tienen encomendada la lucha contra el crimen. Te pedimos que les asistas, que les ilumines. Bueno, con respecto a esta noticia, quisiera hacer dos comentarios. En primer lugar, decir que el impacto mediático que producen pues en nosotros los acontecimientos del mundo es verdaderamente desigual e injusto. Si este drama hubiese acontecido, en vez de en una iglesia ahí de Texas, pues en una iglesia en el centro de Europa, el impacto hubiese sido muy distinto, ¿eh? Existe esa especie de, bueno, pues de si me salpica más o me salpica menos, el impacto mediático verdaderamente puede llegar a ser injusto. Ya no digamos nada de África, porque en África lo que ocurre es como si no existiese, Somos verdaderamente eurocéntricos, y nos parece que Europa es el ombligo del mundo y que lo que no acontezca aquí es como si no hubiese, como si no hubiese ocurrido. Y verdaderamente tenemos que intentar salir de esa falsa percepción de la realidad. En segundo lugar, otra reflexión que creo que es importante y que también ilumina la doctrina social de la Iglesia en su aplicación concreta a las circunstancias. Las armas las carga el diablo. Sí, ese refrán nuestro, las armas las carga el diablo, es algo que tiene que ser objeto de reflexión, especialmente en lugares como Estados Unidos, donde pervive esa tradición pues propia de otros tiempos, ¿no?, en la que pues se puede tener libre acceso a las armas, se puede pues ser poseedor de distintos tipos de armas en el hogar de cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Pues una tradición que en otros tiempos, en otros siglos, podía tener su contexto, pero que con el paso de los siglos se está demostrando que es insostenible. Las armas las carga el diablo. Y es obvio que en Estados Unidos pues existe un problemón a este respecto. Son decenas y decenas diarias las personas que son asesinadas por esas armas, que son legales, pero que finalmente en esta sociedad hay una combinación que yo creo que es explosiva. ¿A qué combinación me refiero? A la siguiente: tenencia, acceso inmediato a las armas, combinado con trastornos psiquiátricos cada vez más frecuentes entre nosotros. Combinado con problemas de falta de autoestima, bastante obvios y evidentes, ¿no? En nuestra nueva cultura, falta de autoestima. Combinado con pues la vanidad que ofrecen los medios de comunicación, que a uno le permiten pues hacerse famoso, hacerse notable en un ratito, en un teletipo. Si combinamos esos factores, eso es explosivo. La combinación del acceso inmediato a las armas con la proliferación de desequilibrios psiquiátricos, con la falta de autoestima en que caracteriza nuestra cultura, con tantas heridas afectivas con las que crecen las nuevas generaciones, con esa especie de tentación vanidosa que nos ofrecen los medios de comunicación de saltar a un teletipo y ser famoso por un día, esos cuatro elementos combinados son una bomba atómica. Y lo de que las armas las carga el diablo, bueno, pues es que obviamente esas cuatro combinaciones, pues el diablo está a gustísimo en medio de ellas, ¿no? No es posible, no se puede sostener en este siglo XXI ese acceso inmediato a las armas. La educación en la paz no solo tiene que ser una educación en la buena, en la utilización prudente de las armas, sino en el no acceso a esas armas. Bueno, reiteramos nuestro más sentido pésame a todas esas familias, a esas familias de esos 26 asesinados en esa pequeñita población de Texas, en el oficio divino de este domingo. Y vamos a ofrecer este programa especialmente, ¿no?, pues por todas esas familias y por el eterno descanso de los fallecidos. Sexto Continente es un programa que tiene también pues la característica de tener una interacción con vosotros a través de una cuenta de Twitter, @obispomunilla, con ese mismo nombre. También tenemos una cuenta en Instagram con el nombre personal de José Ignacio Munilla, tenemos un muro de Facebook, bueno, y una página web multimedia en la que se integran todas estas cosas, pues los audios que están en iVoox, los vídeos de YouTube, etcétera, que se llama enticonfio.org, y también pues en el podcast de Radio María quedan grabados los programas que aquí realizamos. Vamos a ver qué tema primero he querido elegir para el programa de hoy. Saltaba a los medios de comunicación, a los católicos, porque estas cosas no se dicen, son como no interesantes, ¿no? Se saltaba a los medios de comunicación católicos esta semana una noticia verdaderamente preocupante, ¿no? La noticia de que en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pues ha elaborado, ¿no?, pues su proyecto, después de dos años, ¿no?, dos años de estar trabajándolo, su proyecto de renovación de los derechos humanos, de hacer una nueva declaración, ¿no? Han sido dos años para intentar actualizar, ¿no? Son 18 miembros los que forman parte de este comité, y en ese nuevo borrador que se presenta, ¿no?, pues se dice tristísimamente, no se incluye a los no nacidos como también miembros, como sujetos de derecho a la vida. O sea, los niños no nacidos no tienen derecho a la vida, ¿no?, según ese borrador al que han llegado, ¿no?, a un acuerdo por unanimidad, ojo, por unanimidad, los 18 miembros de ese comité. Los niños no nacidos no tienen derecho a la vida. Claro, el tema es especialmente lacerante por el hecho de que en la declaración de los derechos del niño se reconocía la protección a la vida de los niños no nacidos. Y sin embargo eso no se ha tenido en cuenta, ¿no? Esa declaración de los derechos del niño hecha también en ese marco de la ONU, eso ha sido ladeado. Y también es curioso que esta declaración de este comité haya salido adelante por unanimidad, a pesar de que ha habido varios, o sea, muchos estados, entre ellos Estados Unidos y Polonia, que habían, que se habían pronunciado abiertamente a favor de que se reconociese el derecho a la vida también de los no nacidos. Entonces, ha habido estados tan importantes como Estados Unidos, Rusia, fijaros, Estados Unidos, Rusia, Japón, Polonia, Egipto, España no, España no, que habían insistido en el reconocimiento, en una mención, por lo menos, ¿no?, en una cierta mención del derecho a la vida del niño en el seno de su madre, y a pesar, ¿no?, de este peso grande de estos países, no ha sido reconocido, y por unanimidad los 18 miembros del comité han presentado, ¿no?, después de 2 años de elaboración, pues el borrador en el que se dice, pues eso, que no se reconoce tal derecho a la vida, sino a los niños ya nacidos, y en todo caso se deja en manos de cada nación la decisión de cuándo comience la vida, se deja en manos de ellos. Bueno, esto, vamos, me pareció oportuno, pues, el enviar un mensaje a las redes sociales contrastándolo con las palabras que dijo el Santo Padre, pues, en su visita en el año 2015 a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, cuando se, con motivo del 70 aniversario de las Naciones Unidas, allí el Santo Padre, pues dijo algunas palabras que creo que merece la pena recordar, y fueron las siguientes, ¿no? La casa común de todos los hombres, se refería a la ONU, ¿no?, la casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y cada mujer, de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables, porque no se les considera más que números de una u otra estadística. La casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada. Tal comprensión y respeto exigen un grado superior de sabiduría que acepte la trascendencia, la de uno mismo, renuncie a la construcción de una élite omnipotente y comprenda que el sentido pleno de la vida singular y colectiva se da en el servicio abnegado de los demás y en el uso prudente y respetuoso de la creación para el bien común. Repitiendo las palabras del Beato Pablo VI, el edificio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los únicos capaces de no solo de sostenerlo, sino también de iluminarlo. Bueno, fueron dos párrafos muy importantes en esa presencia del Papa ante la Asamblea de las Naciones Unidas, y insisto, ¿no?, en decir que esa casa común, la ONU, tiene que levantarse sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, incluyendo la de los no nacidos. ¿Qué ocurre? Pues, a ver, aquí ocurre algo que es llamativo. Pues que las grandes naciones en la ONU, por lo que pelean, en lo que están totalmente inmersas, es por los aspectos en los que ellos entienden que se juega el poder del mundo. Pues, por ejemplo, en donde se supone que hay capacidad ejecutiva. Pues eso, por quién se sienta en los sillones del Consejo de Seguridad, por el derecho a veto del Consejo de Seguridad, por quién controla los organismos financieros o los mecanismos, pues, para afrontar las crisis económicas, ¿no? Porque ahí es donde se corta el bacalao, ¿no? Y entonces, pues, esos países, ahí es donde se la juegan, ¿sabes? Donde no ceden un milímetro, porque entienden que ese es su terreno, el terreno en el que se juega el futuro del mundo. Y se equivocan, porque las Naciones Unidas, existen muchos organismos que no juegan la batalla a ese nivel, que no juegan la batalla en ese nivel de los asientos del Consejo de Seguridad y de quién preside el Banco Mundial y no sé qué. No, juegan a otro nivel, juegan introduciendo en los distintos organismos de la ONU, introduciendo la ideología antinatalista del control de la población de los países ricos sobre los pobres, del abortismo, de la ideología de género. Juegan la batalla a otro nivel, que parece que no es el nivel ejecutivo, y sin embargo es el que está realmente, no es la nueva ideología que está transformando. Es como si, me habéis escuchado esta imagen más de una ocasión, es como si se estuviese cambiando el agua de la pecera sin que los peces se den cuenta. Y eso está aconteciendo. Entonces, por eso es llamativo que venga este comité y después de 2 años consiga una unanimidad en los miembros del comité, pues para hacer una nueva declaración de la reforma de derechos humanos en la que metan gato por liebre, y no se reconozca, ¿no?, el derecho a la vida, de los niños no nacidos. Y eso a pesar de que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha dicho lo contrario, a pesar de que Rusia ha dicho lo contrario, a pesar de que Japón ha dicho lo contrario. Ya, pero es que ellos están preocupados por sus sillones en el Consejo de Seguridad y por sus puestos en los organismos financieros. Y están dejando esta batalla, que es la batalla cultural, la batalla antropológica, la están dejando descuidada. Descuidada, Esto ocurre también, ha ocurrido durante muchísimas décadas, pues en Europa, en España, cuando pues determinados los partidos y los partidos que se han llamado de centro derecha se han dedicado únicamente, ¿no?, pues a ocuparse de pues de los ministerios de Hacienda, del Interior, de Economía, pero no se han dado cuenta que donde se estaba jugando el asunto era en educación. Se estaba jugando el futuro en la educación, en la cultura, en los medios de comunicación. Ahí sí que se estaba jugando, ¿sabes? Pero no. Estaban ocupadísimos repartiéndose sus sillones en los consejos de seguridad, entre comillas, de turno. El anticristo tiene, ¿no? Tiene esta capacidad de moverse en ese nivel. En ese nivel de la creación de la cultura, de la inversión de valores, ¿no?, en lo que a la antropología y a la familia se refiere. Es su terreno favorito, y es el terreno en el que están aconteciendo muchas cosas, ¿no?, a las que quisiéramos referirnos en el programa de hoy. Bueno, tenemos un primer descanso musical y hacemos esta proclamación de confianza y una confianza en Jesús que vence al miedo. Escuchamos esta canción conocida, de Rosana, Sin Miedo. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos, si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo a sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir. Vivir sin miedo por la confianza en Jesucristo, lo cual no quiere decir vivir sin miedo que vivamos inconscientemente de dónde están los peligros y de cuáles son los grandes retos que tenemos que afrontar y cuáles son también, ¿no?, pues las estrategias de ese anticristo, entre nosotros. A eso me quiero referir. Creo, decía, ¿no?, en mi intervención anterior, de cómo ese anticristo, ese Satanás, actúa, ¿no?, actúa en esos organismos internacionales, a veces, curiosamente, ¿no?, pues no precisamente en donde, pues igual están luchando, ¿no?, luchando los gobiernos en un Consejo de Seguridad, que también, que también, por supuesto, pero a veces es en los organismos en los que se está sembrando un cambio cultural, un cambio antropológico, un cambio de la familia, en donde ese ejercicio, en donde esa acción del anticristo es más patente. Bueno, me quiero servir de un artículo que han publicado esta semana en Religión en Libertad, en el que se ha traído a colación una intervención radiofónica que hizo el obispo Fulton Sheen. Supongo que muchos de vosotros, o la mayoría, conoceréis la figura de Fulton Sheen. Fulton Sheen fue un obispo, un arzobispo católico de Estados Unidos, que vivió entre 1895 y 1979. Primero fue obispo auxiliar de Nueva York y luego pues pasó a ser obispo de Rochester, de una diócesis del entorno de Nueva York, ¿no? Bueno, pues Fulton Sheen tiene también abierto su causa de beatificación, que la lleva a la diócesis de Nueva York, lleva adelante su causa de beatificación, pero él fue especialmente conocido pues por ser un apologeta católico, por su presencia en programas televisivos, etcétera, pues tuvo un carisma especial, ¿no?, a la hora de hacer presente la palabra de Cristo en aquella sociedad norteamericana pues del siglo XX. Además, en años muy complicados, fíjate, murió en el año 1979, pues le tocó, pues eso, todo aquel influjo del mayo del 68, y bueno, pues todos aquellos años en los de la sentencia Roe a favor del aborto en Estados Unidos, o sea, le tocaron momentos muy duros, ¿no? Bueno, pues Fulton Sheen, en una intervención radiofónica, cuando todavía era sacerdote, todavía no era obispo, él abordó el tema del influjo del anticristo. O sea, ¿cómo interviene, qué signos hay de ese influjo del anticristo en nuestra cultura? Ahí hay dos novelas de literatura católica muy interesantes, ¿no?, sobre este influjo del anticristo. Una, por cierto, muy citada por el Papa Francisco. Yo creo que ya le he escuchado en el tiempo que lleva en el pontificado, pues yo creo que ya son 3 o 4 o 5 veces, no estoy seguro, las referencias que ha hecho el Papa a la famosa novela de Señor del Mundo, de Benson, esa novela de Señor del Mundo, ya muy antigua, se ve que le impactó mucho, ¿no? Pues al Papa Francisco en sus tiempos jóvenes, y la señala con frecuencia como cuáles son los signos del anticristo, qué estilo tiene. Hay otra novela más de nuestros días, más cercana a nosotros, que en fondo sigue ese mismo estilo del Señor del Mundo, que es la de El Padre Elías, de Michel Obrien. Bueno, pues esas dos novelas, en el fondo, vienen como a reflejar cuáles son los signos, de qué manera actúa el anticristo en nuestra cultura. O sea, ¿qué es lo que se empeña, ¿no?, en cambiar, etcétera? Bueno, pues voy a hacer una pequeña, ¿no?, pues una lectura así rápida de las características que Fulton Sheen designó, como cuáles son, o sea, de qué se disfraza el anticristo y cuáles son sus influjos prioritarios en nuestra cultura. En primer lugar, ¿no?, Carael dice, ojo, que no sé, que alguno se pensará que el anticristo lo va a encontrar, pues eso, ¿no?, pues con vestiduras rojas, con olor a azufre y con tridente en la mano, ¿no? Pues obviamente eso no lo va a hacer, entre otras cosas porque no nos va a dar pistas. No nos va a dar pistas. Tiene el maligno tiene una capacidad muy, muy desarrollada de ser camaleónico y de adaptarse a las situaciones distintas. Dice él, ¿no? En primer lugar, se disfrazará como el gran humanitario. Como el gran humanitario, ¿no? Hablará de paz, de la prosperidad. Claro, o sea, obviamente, pues os podéis imaginar que ese comité de los derechos humanos, ese comité de las Naciones Unidas para hacer los nuevos derechos humanos, si uno lee el tenor de su texto, pues es un gran humanitario. Es un gran humanitario. Escribirá libros sobre, dice, ¿no?, en segundo lugar, sobre la nueva idea de Dios. Una nueva idea de Dios que tiene que acomodarse a como viva la gente. O sea, es hacer un Dios a nuestra medida. Existe esa capacidad de la que el hombre se constituye en el centro y entonces pretende que Dios sea conforme a él. Eso forma parte, ¿no?, de la acción del anticristo en la historia. Tercer lugar, dice, divulgará la fe en la astrología para que sean las estrellas y no la voluntad la responsable de nuestros pecados. Curioso esto que dice, ¿no? Es como diciendo, mira, es como es quitar el acento en la responsabilidad de nuestros actos. Y entonces, pues mira, pues recurrimos a otra serie de las cosas que acontecen en el mundo, en vez de hablar del pecado como la responsabilidad del hombre en lo que acontece en la historia. No se habla de pecado, no se habla de nuestra responsabilidad personal, y se diluye el tema, pues echando el balón pues en lo que sea. Cuarta acción. Justificará la culpa como sexo reprimido. Hará que los hombres se avergüencen de no ser considerados abiertos de mente y progresistas por sus compañeros. Entonces, es meter en nuestro influjo el tema de que hemos estado reprimidos. Hemos estado reprimidos y ahora hay que liberarse, tenemos que ser abiertos, tenemos que ser progresistas. Y entonces esa es como un es como una especie de lema. Hay que ser progresista, y el que se salga de esa foto está totalmente desfasado. Es como un mantra, ¿no? El progresismo, ser abierto, progresista, ser abierto. El que se salga de ese mantra la tiene clara. Decía Chesterton, ¿no?, que Chesterton es un auténtico, es un verdadero antídoto frente, ¿no?, frente a esto. Decía Chesterton, tener una mente abierta es como tener la boca abierta. No es el fin, sino el medio, ¿eh? El fin es cerrar la boca sobre algo sólido. Oiga, a mí lo que me importa es, si yo tengo la mente abierta, será como tener la boca abierta. Será para cerrarla sobre algo sólido, porque tener la boca abierta para que entre solo aire es ridículo. Algo así le pasa al progresismo, tener la mente abierta. Pero sin embargo, esta especie de comentario irónico que hacía Chesterton es contracultural completamente, porque el influjo, ¿no?, del anticristo en la cultura es que hay que ser progre, hay que ser no sé qué, todo eso es represivo, eso es del pasado, ¿no? Y ya con ese mantra ya se deja de pensar. Es un mantra calificativo que ya te ahorra, te impide, mejor dicho, ¿no?, te impide el razonamiento. Quinta característica del influjo del anticristo en la cultura. Identificará la tolerancia con la indiferencia. Sí, es obvio que esto ha ocurrido, que esto está ocurriendo. Se identifica tolerancia e indiferencia. Porque claro, una cosa será tener tolerancia, es decir, tener paciencia con el mal. Pero yo no puedo ser indiferente. A mí, por ejemplo, yo no puedo ser tolerante con el bien. ¿Cómo voy a ser tolerante con el bien? El bien lo tengo que buscar positivamente, ¿no? Yo no puedo ser indiferente, pero sin duda ese influjo del anticristo ha llegado a confundir tolerancia e indiferencia. Todo es igual, todo es lo mismo. Sexto punto, dice, fomentará el divorcio. El divorcio como bajo la perspectiva de que es necesario, ¿no? Es necesario siempre, uno tiene derecho, ¿no?, a comenzar una nueva vida. Fomentará el divorcio, fíjate, ¿eh? Es curioso que también la ruptura de la familia, el haber dejado de presentar la fidelidad en el amor como el gran ideal, forma parte, ¿no?, de esta desintegración de los valores en la familia. La familia desintegrada, obviamente, nos hace vulnerables a muchas más cosas. Séptimo punto. Dice, hará que crezca el amor por el amor y decrezca el amor por las personas. Curioso esto, ¿eh? ¿Cómo trabaja el anticristo? Es una cultura esta romántica. Una cultura romántica en la que promueve, bajo el signo del amor, falso amor, promueve, te enamoras de enamorarte. Eso consiste en la cultura romántica. Nos enamoramos de enamorarnos, pero no nos enamoramos de la persona, no amamos a la persona concreta. El romanticismo consiste en un amor en el que tú eres el centro de ese amor. No es un amor de entrega, no es un amor de olvido de ti mismo, no. Es una especie de bucle melancólico, sentimentalista. Octavo aspecto, dice Fulton Sheen, signos del anticristo, ¿no?, de su influjo en la cultura. Invocará la religión para destruir la religión. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, se hace referencia, ¿no?, al pluralismo religioso como una especie de instrumento para la relativización. Se invoca a lo religioso para destruir la religión. Es así, todas las religiones son iguales. En el fondo, pues es un recurrir, ¿no?, mentar la religión para luchar contra ella, paradójicamente. Forma parte también de esta cultura. Noveno lugar. Dice, incluso hablará de Cristo y dirá que es el mayor hombre que jamás haya vivido. ¿Sí? Se ensalza a Jesús contra Jesús. Se ensalza una imagen de Jesús en la que se niega su condición divina, se niega la encarnación, se niega lo sustancial del mensaje cristiano, que es el Dios hecho hombre y que es la muerte y resurrección de Jesucristo por la redención de los pecados, por nuestra salvación eterna. Eso obviamente no se reduce a Jesús, se cambia la cristología por una jesusología, y se refiere a Jesús pues como alguien que, pues un defensor de los derechos del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Décimo lugar, dirá que su misión es liberar a los hombres de las servidumbres de la superstición y el fascismo, a los que nunca definirá. Es decir, el anticristo insiste que hay que luchar contra la superstición y el fascismo, pero no los definirá nunca. Claro, yo también quiero luchar contra la superstición. Yo también quiero luchar contra el fascismo, pero bueno, ¿qué es el fascismo y qué es la superstición? Porque aquí se acuña una palabra y entonces esa palabra luego se utiliza pues como una etiqueta para que si a alguien le queremos, ¿no?, queremos hundirle, ponle la etiqueta de fascista, ponle la etiqueta de... Ya vas a ver tú cómo, es como un talismán, el anticristo funciona a través de talismanes, ¿no? 11. En medio de todo su aparente amor por la humanidad y su fácil verborrea sobre la libertad y la igualdad, guardará un secreto que no dirá a nadie. Él no creerá en Dios, y como su religión será la hermandad sin la paternidad de Dios, embaucará incluso a los elegidos. El anticristo de nuestros días no se presenta como ateo. Hoy en día el anticristo no se presenta como ateo. Eso te lo oculta, que sea ateo. Predica una hermandad sin paternidad, una hermandad huérfana. Mira, si una hermandad no tiene padre, entonces a ver cómo se sostiene la hermandad, Pero esto termina embaucando a muchos elegidos, termina embaucando a muchos creyentes. Y por último, el punto 12, la última característica de la acción del anticristo en la cultura, etcétera. Fundará una anti-iglesia, que será una imitación de la iglesia, porque el demonio es el mono de Dios. Será el cuerpo místico del anticristo, que en todo lo exterior se parecerá a la iglesia como cuerpo místico de Cristo. En su búsqueda desesperada de Dios, inducirá al hombre moderno en su soledad y frustración a comprometerse cada vez más en su comunidad, que dará al hombre una visión más amplia de las cosas, sin necesidad alguna de conversión personal y sin admitir la culpa individual. Son días en los que el demonio se le soltará particularmente la cuerda. Dice, a ver, el punto 12, ¿no? Ya, digamos, la culminación de esa acción del anticristo. Fundará una anti-iglesia, que quiere como imitar a la iglesia, pero sustituyéndola, ¿no? Dice, porque el demonio es el mono de Dios. Intenta como en cierto sentido imitarle. Esta acción de ese fundar una anti-iglesia, pues es difícil, ¿verdad? Claro, está pronunciada esta especie de profecía de cómo será la acción del anticristo, está pronunciada por Fulton Sheen, pues hace 60 años, hace 60 años. Y hay que estar atento, ¿no?, a de qué manera esta acción se encarna o se pueda llegar a encarnar entre nosotros o realizar entre nosotros en la sociedad. Pero ciertamente es curioso que la medida, ¿no?, en la que se da la espalda a la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo, en esos organismos, ¿no?, internacionales, se dan pasos en los que se está como queriendo, desde determinados comités, organismos, etcétera, ¿no?, pues fundar la moral, fundar los principios éticos mundiales, ¿no?, como si de una anti-iglesia se tratase. Lo digo en referencia a ese comité de los derechos humanos al que me he referido antes de Naciones Unidas. Bueno, aquí dejo esta reflexión sobre cuáles son los influjos de la acción del anticristo en nuestra cultura. Para quien no lo haya leído, yo le aconsejo especialmente la novela de El padre Elías. Esa novela creo que es especialmente iluminadora de cuál es el influjo del anticristo en nuestro tiempo. Llevamos algún tiempo sin acordarnos de nuestros hermanos cristianos de Medio Oriente. La guerra contra el Estado Islámico ha avanzado mucho y ha sido reconquistada Raqqa, después de la caída de Mosul, y ya son pocos los lugares, las ciudades que están bajo la autoridad del Estado Islámico, pero es verdad que el retorno de los cristianos a aquellos lugares pues se presenta todavía como un gran reto. Escuchamos esta canción, que se ha convertido un poco, ¿no?, pues en el, por lo menos en el mundo hispanoparlante, se ha convertido un poco en el, pues en la bandera, en el santo y seña de quienes fueron, pues de quienes están siendo, ¿no?, especialmente perseguidos los cristianos de Medio Oriente. Soy Nazareno, de Maxi Largi. Perdón.